Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Cuerpo... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... El cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, ¿sí? Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Sobre la educación. Buenos días, nos encontramos nuevamente haciendo un programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, con Nacho, con Víctor, Sabrina quien te habla y la buena compañía de Gustavo de Alborde, con quien vamos a estar charlando en un ratito sobre Alborde y sus 24 años de laburo barrial. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien. Acá cerrando el año ya con integradoras, un poquito, sí. Víctor me preguntaba recién cómo venía la cosa, yo bastante ordenado, por suerte. Definiendo con anticipación quién aprobó, quién no, para que no haya visto manotazos de abogado ni conflictos, y bastante más ordenado que otros años, por suerte, la verdad. Yo vi una fotito en el Facebook que decía algo así, como me dan ganas de aprobar a todos, pero después me acuerdo de lo que pasó durante el año. Y... Hay que ir anotando, uno se olvida después y afloja ya cuando llegan los calores. La semana pasada les comenté un sueño que había tenido, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ahora me voy a darle un parrafito, ¿no? Un sueño que se hizo realidad, si me permiten, que fue el sábado pasado en cancha Deportivo Morón. Tuvimos el placer de mi querido Bruno de Arogué de ascender por segunda vez a la Primera B Nacional, así que eso fue un sueño cumplido, de la mano de Pablo Vicó, un técnico y un personaje muy lindo, así que un final de película. Que le gusta el fútbol, supongo que lo vio, y si no, búsquenlo porque... minuto 49 del segundo tiempo, y una anécdota muy linda para el fútbol que no es normal. Cuando terminó el partido, la platea de Morón saludando y aplaudiendo al equipo, e incluso el técnico de Bron charlando con hinchas de Morón y en muy buenos términos y cosas que no son comunes, así que para mí fue una alegría, supongo que para otros tantos de nuestros oyentes también, así que no quería dejar de comentarlo. No tanto, pero bueno. Para vos, no me vengas a chicanear ni a hacer comentarios porque, ¿no? Desde el rencor por ahí estar en dos categorías más lejos, así que, por favor, Víctor, te pido. Pero Víctor, comenta algo. No sé de qué. No son tantos los que van a estar contentos, pero nada más. Yo futbolera nada, sin mi corazoncito de juventud en San Martín de Bursaco, así que también alejado. Por eso tu digo, comentario. Bueno, está bien. Pero sabes que me desvelé hace, ¿cuándo fue? Anteanoche, me desperté como a las 4, me puse a buscar unos materiales de género que necesitaba y encontré un video muy interesante de una chica que es profesional jugando al fútbol y se disfrazaba de hombre y se iba a jugar un partidito con los muchachos. Y los mostraban los comentarios en la tribuna, los propios jugadores, los técnicos y demás, como que la rompía. Y la verdad es que era impresionante, la veías al lado de los muchachos, nada que ver. Y antes de patear un penal, se empieza a sacar la peluca, la barba, qué sé yo. Son geniales las caras para verlas. No me acuerdo, voy a traer después el link. El link, dale, pasalo. Porque es muy, muy bueno ver las caras de los muchachos que no podían creer el crack que tenían ahí adentro. Bueno, semanita con mucha lluvia. Con mucha lluvia, hay que cortar el pasto hoy sí o sí, que está empezando a secar y que nos está invadiendo la naturaleza. Yo por lo menos en casa lo tengo pensado para la tarde. Yo vi un par de fotitos en el Face de la EP63, de la 26 y de otras, que no me acuerdo, videitos, sacando el agua de la cuenca. Bastante agua, 4 o 5 secadores juntos y no podían. ¿Viste? Sí, vi videos. No, fue importante. No sé cómo... coméntenos los compañeros que estén, compañeras que estén escuchando, cómo fue esta semana en las escuelas, cómo el tema de la lluvia con los alumnos, con los viajes, con la infraestructura, que bueno, cosas complicadas. Sí. Incluso no solo en los colegios, sino que en Temperley pasa un nivel, no sé si vieron imágenes, una vez más se puso de bote a bote, claro, de agua. Bueno. Sí, yo el martes a la mañana no tuve alumnos directamente, te pasan esas cosas, pero bien, porque la verdad es que había una lluvia terrible, el pibe que sale. A veces te pasa, que hay pibes que prefieren estar en la escuela que en la casa y tenés 2, 3 alumnos ese día. Uh-huh. Bueno, muy difícil laburar, pero bueno, también pasa eso. Pasamos a un temita musical. Un temita, vamos a escuchar Jodido Noviembre de Los Caballeros de la Quema. Bien. Escuchamos a Los Caballeros de la Quema. Bien. ¿Y los teléfonos para comunicarse con nosotros son? 4233-4848, 4233-5560. ¿El Twitter? @ La Peluca MB. Bien. ¿Y el Facebook? La Peluca de Sarmiento MB. Muy bien. Como comentábamos, estamos con Gustavo, del Grupo Cultural Borde. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Entre otras cosas. Soy también peluquero. Es peluquero, docente. Peluquero de verde, ¿cómo? Pero bueno. Pero hoy vengo en representación. Claro, claro. Contanos, Gustavo, este Al Borde, que ya tiene 24 años, un poco cómo están, qué están haciendo, qué están haciendo desde hace tanto. Bueno, sí, hoy vengo porque este viernes, feriado 27, festejamos nuestros 24 añitos. Así que bueno, en principio los esperamos a todos este viernes a las 15 horas, a partir de las 15, porque es hasta que... No hasta que las velas no ardan, pero sí hasta que oscurece, con la famosa quema de nuestros numeritos y de nuestra torta. Y bueno, cumplimos 24 años ahí en Cobián y Espora, ¿sí? Cobián 50, que ya sería Ministro de Rivadavia, ¿no? Cuando se cruza Espora ya es Ministro de Rivadavia, que es la continuación de Diel. Claro, de 10 media cuadrita, donde termina. De 10 media cuadrita, ahí donde termina el asfalto, donde termina el mundo, bueno. A la vuelta de las tortugas, claro. A la vuelta de la tortuga con los elefantes, ahí. Gustavo, y contanos, para el que no conoce Al Borde, bueno, ¿qué cuando hacen? Empezamos, claro, cuando empezamos hace 24 años era la tortuga con elefante, hoy está todo poblado, pero cuando empezamos ahí en Al Borde eran dos terrenos baldíos y la nada misma, ¿no? Algunas caseríos y demás. Hoy ya es un barrio ya nutrido, no hay casi baldíos, y estamos ahí desde el año 91. Y desde el año 91 estamos haciendo talleres, bueno, diferentes cuestiones vinculadas a lo cultural. Hoy por hoy tenemos 9, 10 talleres funcionando, que ya están en su cierre, ¿no? Como las pasan en las escuelas, de tango, de danzas folclóricas, de computación, de apoyo escolar, sobre todo para secundarios, en química, matemática, en física, y yoga para niños. Sí, disculpame. No, te voy preguntando algunas cosas. En los talleres estos participan básicamente gente del barrio, gente que viene más lejos. Sí, fundamentalmente participa gente del barrio, también gente que vive lejos. Bueno, yo ahora vivo no tan lejos, vivo a 8 cuadras, pero en general participa el que quiera dar un taller, el que conozca algo, con este criterio, ¿no?, de educación y de cultura, que todos conocemos algo, que todos sabemos algo y podemos transmitirlo. En ese sentido está piola, porque bueno, no es el típico grupo cultural que da talleres de pintura y todo lo vinculado solo a lo artístico, sino, por ejemplo, tenemos taller de mecánica. Uh-huh. En este sentido más amplio, que tiene que ver con que la cultura es todo lo que producimos como seres humanos y lo que nos hace estar y subjetivar y poder simbolizar nuestra vida, ¿no? Entonces, y también en este sentido nuestra actividad no es solo de talleres, ¿no? Claro. También, digo, por dar algunos ejemplos, en los tantos años, ¿no? Cuando nos iniciamos, cuando la represión policial era muy fuerte en este país, formamos parte de la Coordinadora contra la Represión Policial. No solo formamos parte, sino que somos parte fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial acá en la zona sur. De manera que siempre las tareas del grupo excedieron a un taller. Por ejemplo, yendo a los extremos, ¿no? En el año 90, con muchos de los que ahora son intelectuales que apoyan nacionales y populares, que en ese tiempo apoyaban al compañero Menem, ¿no?, al innombrable, que valerosos corazones compañeros, nosotros estábamos, otros intelectuales, haciendo otra cosa. Y ahora en particular, por ejemplo, con el tema de la violencia de género, de hecho está terminando el taller que estamos haciendo de teatro ¿cómo se llama? Para teatro para mujeres, sí. Sobre, como tema central, el tema de la violencia de género y bueno, cómo interpretarla, cómo participar, cómo accionar ante eso. O sea que la cultura fundamentalmente vista no como lo artístico por ahí, que generalmente se tiende a llevar para ese lado, sino como lo que decías vos, una forma de ver, de vivir, de sentir, digamos, como la humanidad en su conjunto, digamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, la otra impronta que también tenemos, digamos, que es característica del Borde, que todos los talleres son gratis, ¿no? Digamos, para que justamente en esta impronta cultural y en esta impronta, digamos, de cambio, que el dinero no sea la medida de poder participar de un taller. Claro. Y por lo tanto, ningún tallerista tampoco cobra. De manera que también en ese sentido damos otra vuelta de tuerca a esto de qué significa militar, ¿no? Porque por estos años parece que militar implica tener un subsidio, tener alguna banca de, ¿no? Y bueno, militar nosotros reivindicamos en ese sentido, que es dar parte de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo intelectual, material, a un fin, ¿no? En este caso, un fin de cambio, un fin cultural y un fin que todos puedan apropiarse de la cultura. Y esto que decías de educar con cultura, uh-huh, ¿no? Que por ahí los que estamos trabajando en la escuela nos pasa, de esto de la educación nos cuesta sacarlo de adentro de la escuela. Y lo de la cultura a veces en la escuela también es como un trabajo aparte que queda a veces en el esfuerzo, las ideas, la imaginación de determinados docentes. Y está bueno esto que decís de educar, o sea, que la cultura sea también acompañada de una educación, ¿no? No aprendo solamente a hacer un jarrito, sino todo lo que viene atrás. No, seguro, la historia, sobre todo que la cultura, ¿cómo se hace eso? Es eso, es una construcción, ¿no es cierto? Es como toda producción humana. Y en ese sentido, a veces las escuelas, los que laburamos también en escuela, nos vemos un poco distanciados en la repetición de contenidos y demás, ¿no? Y a veces, hurgando un poquito qué pasa con las familias, qué pasa con el chico, ahí vemos un bagaje cultural importantísimo que la escuela tendría que tener como medio poder difundirlo, hacerlo crecer y hacerlo cambiar en los aspectos en que son antihumanos, antisolidarios, ¿no? Ustedes, hablando de esto de la escuela y demás, ¿tienen una vinculación así con escuelas de la zona? ¿Han participado de algunas actividades en común? ¿Cómo es el vínculo del centro, del grupo cultural, digamos, con las instituciones educativas que puede llegar a ver en el barrio? En particular, nosotros estamos más cerca de la escuela 64, ¿sí? De ahí, de Los Pinos, de Ministro Regadia. O sea que nos nutrimos, muchos alumnos de la escuela vienen a la escuela 64, de la escuela 64 vienen al borde para tomar talleres, participar de la murga, etcétera, etcétera. Digamos, no nació como, digamos, vinculación directa, pero sí a medida que fuimos creciendo y a medida que muchos de los que laburamos en escuelas participamos del borde, obviamente ese vínculo existe. De hecho, en la actualidad, a partir de, bueno, de una red de sociocomunitaria que armaron también en escuelas los equipos de orientación escolar del Ministro Rivadavia, nosotros somos parte de esa red. De hecho, se hizo una muestra, creo que hace 15 días, en la Escuela 64, y formamos parte de esa red, y cada vez que podemos lo hacemos, ¿cierto? Así también, que yo siempre la referencia es salimos de tal escuela, nos llaman de muchas escuelas para participar, sobre todo con la murga, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Casi a partir de que nacimos, empezamos con la murga todos los veranos con este mismo criterio, ¿no? De hacer el carnaval algo participativo, algo gratuito, cosa que hoy, como tenemos los feriados, parece algo casi normal. Pero cuando nosotros iniciamos, cuando los corsos eran cerrados, y siguen siendo cerrados en la provincia de Buenos Aires, los corsos son pagos, son cerrados, y pocas veces tiene que ver con el carnaval real del barrio, ¿no? Claro. Y nosotros, bueno, en todos nuestros 24 años de trayectoria, llevamos el carnaval al barrio por las calles. Nosotros salimos de la diagonal Burguard hasta la estación y vuelta, ¿no es cierto? Y otros barrios más. Los vimos por el circuito, barrio más, sin que nos convoque nadie, sin pedirle la escupida a nadie de ningún subsidio, de ninguna participación, y sin pedirle permiso a nadie, porque el carnaval es eso, ¿no? Es una fiesta popular y es una fiesta callejera. Y eso es lo que venimos haciendo hace 24 años, ¿no? Mirá, bueno, tengo mil preguntas. Una que te voy a hacer es que en algún momento dijiste algo de la quema de no sé qué, cuando hablaste del aniversario del viernes. ¿Qué van a quemar? Porque a mí se me ocurre un montón de cosas para llevar y quemar, pero sí, no sé si es el momento. Sí, sí, sí, siempre tenemos. No, hace poquito, hará, no sé, 10 años, yo tengo poca memoria, pero por ahí, si llama a alguien que sepa, me lo va a recordar mejor. Pero hace 10 años que empezamos a quemar muñecos y demás. Últimamente, como estamos medio vagos, siempre quemamos una torta con el número. Pero bueno. ¿Quemar, o sea, una torta? Una torta con el número para. Es la festividad última, digamos. Veo que siempre las quemas son así, bueno, cumplimos años y quemamos todo. Y en una oportunidad quemamos uno de los tantos muñecos que habíamos hecho. Ahí empezamos a aprender de poner menos cosas para la quemazón, porque quemamos uno de los muñecos por accidente, que habíamos llevado un gran videla que llevamos a una de las tantas marchas del 24, porque además participamos de las marchas, obviamente, de conmemorativas de la dictadura, obviamente en contra, y llevamos, no, porque por ahí alguien participa a favor, digamos, y bueno, y participamos de una de las tantas muñecos que llevamos para eso, que también usamos para la murga y para la comparsa, lo llevamos y se quemó por error porque saltó ahí un chispazo y se incendió, la goma espuma es muy flamígera. Así que, bueno, ahora hacemos con menos elementos y demás porque queremos mantener el centro cultural. 25 años. Claro, que llegue por lo menos. 25 años más. Un cuartito de siglo más, por ahí tira. Y otra pregunta, si te puedo hacer, Gustavo. Podemos seguir averiguando algunas cositas sobre el borde. Hablaste de esto de hacerlo de lo gratis y desde no cobro de los talleristas. ¿Cómo se mantienen, digamos, de cómo se financian? ¿Desde lo material cómo se sostienen? ¿Y cómo lograron todos estos 24 años, digamos, mantenerse? Porque ahí tenemos un lugar, tenemos materiales, tenemos un montón de cosas que cuestan dinero. Y sobre todo pensarlo de que eran terrenos baldíos. O sea, hoy tenemos un teatro, tenemos instalaciones, tenemos la biblioteca, tenemos una sala de computación, tenemos ya un estudio de radio a terminar, que ese nos quedó. En fin, todo lo que tenemos lo hicimos porque justamente dependemos fundamentalmente de la gente. Y no es que no mangueamos a nadie, mangueamos a Dios y María Santísima. De hecho, hoy hay unos stickers que estamos vendiendo, hay una rifa que estamos haciendo. Pedimos a todos los que organismos oficiales, no oficiales, el Rotary Club, bueno, por ejemplo, un ejemplo, nos había donado unos ladrillos, empezamos también con eso a hacer. Uh-huh. O sea, de hecho los premios de la rifa son donados por los vecinos. O sea, no es que somos independientes. Es muy común en estos grupos escuchar que son independientes. No, somos totalmente dependientes. La diferencia es que nosotros elegimos depender de la gente y no depender de los gobiernos o depender de los empresarios, ¿no? Entonces, en función de eso y de las organizaciones sociales que nos bancan, que nos aportan, sindicatos, las universidades, de todos los programas donde podemos colarnos, meternos, manguear dinero, rifa, cosita, tenemos también una alcancía, o sea, con todo eso es que vamos bancando el grupo cultural. Además, con la salvedad que estos grupos culturales, y que también es bueno decirlo, se bancan con muy poco. Claro. Eso también es bueno decirlo, porque en general todos los gobiernos, ¿no?, tirios y troyanos, como diría el profeta Aníbal Fernández, siempre tienden a concentrar y hacer mega obras culturales en lugares centrales, ¿no? Se me viene a la cabeza una. Claro, por ejemplo, nosotros sacamos un buen análisis del Centro Cultural Kirchner, que, casualidad, lo hace a 20 cuadras de lo que hizo Macri, ¿no?, de la usina cultural. Los dos bien centralizados, faraónicos, con mucho dinero, y nosotros sacamos un documento, hicimos el cálculo. Con lo que se gastó en el Centro Cultural Kirchner, nuestro grupo cultural, ¿sí?, podrían haber vivido 9.000 grupos culturales como el nuestro durante 23 años. Durante 23 años. O sea que con lo que se gasta en ese Centro Cultural Kirchner durante un año, pueden vivir 206.000 centros culturales barriales. Para que tengamos idea, 206.000, ¿sí? 206.000, ¿está? Centros culturales. El conurbano lo llenamos. No solo llenamos el conurbano, llenamos el conurbano de Santiago del Estero, el conurbano de Jujuy, el conurbano... O sea, lo que se podría plasmar, ¿sí?, con lo que se gasta en un centro cultural centralizado, a donde obviamente la gente del barrio no accede, por más que sea gratis, porque ya sabemos, ¿no?, lo que cuesta en nuestra mentalidad poder ir al lado de la Casa de Gobierno. Esta cultura se podría haber desplegado en todo el país en forma descomunal. Obviamente no hay interés en hacerlo, ¿no? Por eso estos grandes candidatos millonarios crean eso. Massa creó el Tigre Hotel como un centro cultural bien céntrico, bien Macri, la usina cultural, y el gobierno de Fernández, de Kirchner, el Centro Cultural Kirchner. Y qué importante esto que decís de lo que aporta la gente, ¿no? No solamente algunos lugares en particular, sino el propio laburante ahí del barrio que va al centro cultural, él, su hijo, el que sea, uh-huh, y también le aporta, ¿no? No solamente con la presencia. Es que esa es la condición, digamos. Por ejemplo, para dar un ejemplo tonto, ¿no?, la limpieza. ¿Cómo se limpia un centro cultural si no hay plata, si no hay empleados? Por ejemplo, bueno, ¿cómo se limpia? Cada grupo de taller limpia una semana. Tango limpia tal semana. Mecánica limpia tal semana. Canto limpia tal semana. Yoga limpia tal semana. ¿Sí? Entonces, en esa manera uno se va comprometiendo con el lugar donde está trabajando, con la limpieza del lugar donde está trabajando y demás. Hay gente que cuando limpia yoga queda distinto que cuando limpia mecánica. Obvio, porque mecánica. Que será, claro, hoy limpio mecánica y se nota. Y limpia más o menos. Yoga te limpia todo y se concentra para limpiar. Sí, sí. Eso sí tarda una semana, pero te la limpia. No, pero también es parte de un aprendizaje esto, ¿no? De comprometerse. No solo parte de un aprendizaje del tironeo, porque también están los que se hacen los chanchorrengos. ¿Por qué yo voy a limpiar? ¿Qué es lo más fácil? Te doy plata y que contratar a una señora para que limpie. Claro. O un señor. O un señor. No, señora, porque somos así, machos. No. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es eso. Entonces, que señoras y señores se pongan a limpiar es lo más difícil. Sí, claro. ¿No? Sí. Coordinar eso. Tal cual. Bueno. Estamos medio con son y 25. Yo creo que podemos meter de... Llegamos a poner un temita musical. ¿Un temita más ante la tanda? Dale, bueno, entonces vamos a escuchar un poquito de 4 pesos de propina. Hoy sopa hoy. Bien. 1, 2, vale 4. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle.

Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Bueno, seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son 4233-4848 y 5560. Bueno, habíamos estado charlando antes de la tanda con Gustavo del Grupo Cultural Al Borde y les recordamos que el 27, que es feriado, desde las 15 horas van a estar haciendo el cierre del año en Cobian 50 con entrada libre y gratuita. Bien, y ahora vamos a un bloquecito de noticias breves. El Ministerio de Educación de la Nación publicó la primera edición ilustrada 2015 del libro Danza para la Educación Artística. Premian en Washington a una biblioteca virtual argentina para ciegos. Los premios Vidanta, que se entregaron en la sede de la OEA en Washington el 18 de noviembre, reconocieron este año a tres entidades latinoamericanas por su labor en materia de derechos humanos. El primer premio fue para Tifolibros, una biblioteca para ciegos argentina. La Plata, advierten que escuelas recién inauguradas tienen serios problemas de infraestructura. Entre las que se encuentran la secundaria 77, la 45 y el jardín 950, esta situación alarmante fue denunciada por los propios consejeros escolares. Bueno, esta noticia salió en varios medios de comunicación. Parece que hay varios docentes que están tratando de ir a trabajar a la escuela número 13 de Bursaco. Dos padres fueron sorprendidos por alumnos de segundo grado teniendo sexo en el aula de una escuela de Bursaco, mientras los alumnos y docentes participaban de un acto. El escándalo tuvo lugar en la escuela número 13 Benjamín Matienzo. Ante este hecho gravísimo, las autoridades del Ministerio de Educación bonaerense tomaron intervención inmediatamente. Ya hay un equipo de psicología interviniendo. Interviniendo aparentemente después, ¿no? Alumnos huichis premiados por mejorar la producción de harina de la algarroba. Procesan penalmente a madre agresora de docente de General Pinto. La madre que agredió a una docente de un establecimiento educativo de General Pinto fue procesada penalmente y citada a declaración indagatoria. Mar del Plata, para evitar cortar el servicio de alimentos como ya definieron en otros distritos, se simplificarán las comidas. A los distribuidores de alimentos de la ciudad les deben más de 13 millones de pesos y a nivel provincial la deuda asciende a 700 millones. Bueno, acá terminamos con las noticias. Breves. No, lo de Matienzo. Estoy indignado, la verdad que estoy. No sé, pero según lo que dijiste, que no se te quería. No, bueno, parece que hay escuelas en las que hay un poco más de los actos escolares son un poco más interesantes en otros. Bueno, antes de seguir, les recordamos que el sábado pasado estuvimos hablando con Leo, un profe del Instituto Lomas, y con algunos alumnos, y habían hecho un pedido que les recordamos, que es de tarjetas de memoria RAM DDR de 256 o 512 megabytes. Muy bien, ya puede entrar a la radio, fenómeno, nosotros después nos encargamos de que lleguen a los destinatarios, o directamente al colegio, si quieren, Avenida MEX 654, Temperley. Bien, ¿con qué seguimos? Noticias. Bueno, vamos con noticias, pero ahora vamos a comentar un poquito. La semana pasada estuvimos hablando de lo que está pasando en Santa Cruz con este procesamiento a docentes y padres y madres de estudiantes después del conflicto que se dio en su momento. Y en otra provincia, también sureña, se está dando un proceso similar, que es el procesamiento de docentes y también trabajadores camioneros por un conflicto gremial que se dio 2011, en Tierra del Fuego. Exactamente, en Tierra del Fuego se dio el 2011, cuando después de 4 meses de no tener respuesta de las autoridades fueguinas, docentes y trabajadores de distintos gremios también, creo que había no solo camioneros, realizan una manifestación y llegan a la intendencia y permanecen ahí un tiempito. Y a partir de eso se les abre una causa a 33 trabajadores y trabajadoras, y que esto va a tener, fue elevado a juicio y va a tener resolución el fallo el 3 de diciembre. Así que en ese contexto se están realizando medidas, hubo una movilización muy grande, allá hay en Tierra del Fuego hay una coordinadora que nuclea no solamente al SUTEF, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego, sino también a la UOM, a distintos gremios, a los compañeros de ATE también. Como habíamos comentado el sábado pasado, los días 23 y 24 son las fechas de los alegatos y el 3 de diciembre se va a hacer la lectura del veredicto. Por eso el SUTEF está convocando a paro provincial el 3 con una movilización importante que va a ser también, van a llegar de otras provincias también a acompañar. Bien, ya se hizo una movilización esta semana en donde representantes de las distintas organizaciones sindicales fueron a presentar un pedido de nulidad del juicio con el fundamento de falsos testimonios de varios de los policías que están aportando pruebas y de algunos funcionarios públicos. También no solo se hizo esa movilización, sino se está planteando hacer un paro para precisamente este 23 y 24, en realidad 23 y hasta que duren todos los alegatos. Entonces los docentes van a estar de paro en Tierra del Fuego hasta ese momento. Y después también como medida de solidaridad, acá en la provincia de Buenos Aires se está planteando hacer una movilización en Capital Federal, pasando por la Casa de Tierra del Fuego, para precisamente el día en donde va a estar el fallo, esperemos que a favor de los compañeros de docentes, ¿no? Docentes y trabajadores de camioneros también. Bien, en el caso de ADOSAC, el 19 de noviembre publicaron ante el repudiable accionar de la justicia en consonancia con el Poder Ejecutivo Provincial y Nacional, desde ADOSAC consideramos necesario exigir un pronunciamiento inmediato por parte de la conducción de CETERA con respecto al proceso de criminalización de la protesta social. En Santa Cruz, entre los días 25 y 26 de noviembre, se llevará adelante un juicio oral y público a docentes y padres en la ciudad de Caleta, Olivia. Recordamos que esta causa se remonta al año 2011, momento en el que se llevó adelante un duro conflicto entre el sindicato docente y el gobierno provincial. Bien. Hay que aclarar que todo esto primero nos solidarizamos tanto con los compañeros trabajadores y trabajadoras de Tierra del Fuego y de Santa Cruz, y segundo que es un atentado hacia la organización, hacia todos los procesos de lucha porque quedamos los laburantes, y lo que comúnmente llamamos judicialización de la protesta social. Así que la semana pasada lo dijimos, esta semana la volvemos a repetir, que nosotros como programa y como laburantes nos pronunciamos en este sentido, ¿no? De solidaridad con los compañeros y en contra de todos estos procesos, más en el marco que vamos viendo, ¿no? De que ya estos son cosas que se vienen repitiendo y que, bueno, en escenarios hacia futuro, tal vez más conflictivos. Te iba a decir eso, me da miedo, digo, ¿qué se viene, no? Porque esto va marcando de una tendencia y yo de acá no sé lo que va a pasar el domingo, pero me parece que vamos a estar un poquito más complicados, ¿no? Y compartir estas noticias tratando de no naturalizar lo que está sucediendo. A veces parece que porque está un poquito más lejos, pasa allá y listo. No naturalizarlo. Sí, porque es re grave esto de los docentes y de los laburantes, pero también que cómo se fue armando el tema de Santa Cruz, cómo se fue armando, porque fue selectivo, digamos, no es que agarraron toda una masa de trabajadores, trabajadoras ahí, los procesaron, sino que eligieron a un representante de una organización política, a un representante del sindicato y a dos de los familiares de los estudiantes que apoyaron todo un proceso de lucha allá en Santa Cruz. Es decir, bueno, a la comunidad, al representante gremial y a las organizaciones que apoyan esas luchas. Es, digamos, claramente bien intencionado el tema, bien intencionado, refiero, por parte de ellos, digamos, conscientemente intencionado para desarticular todo un proceso de organización. Y esta relación de entre los padres y los docentes. Tal cual. Que es muy fuerte. Que es central, ¿no? Para todo proceso, es más en el gremio docente que nosotros, es como nuestra. Es parte nuestra, la comunidad, toda la comunidad educativa, no solo nuestros compañeros docentes, sino nuestros compañeros trabajadores de ATE y también de los distintos gremios, todos los auxiliares que están en la escuela y las familias, ¿no? Cosa que cuesta mucho hacer generalmente, uh-huh, esa unidad, y acá evidentemente se había logrado y por algo, digo, ¿no? Atacan justamente a eso. Vamos a nuestro sector más cultural. Más cultura, nos ponemos un poquito más, bueno, todo es cultura, digamos, esto también, pero vamos por ahí más a lo literario, si se quiere. Sí, sí. Vamos a escuchar un audio de Cortázar. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Bueno, como escuchamos en boca del propio Cortázar, el audio de recién fue uno de los textos bien cortitos que tiene él en Historia de Cronopios y de Famas, que es preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj. Al reloj, perdón. Es un texto que si uno lo lee queda como desactualizado en torno a que se refiere a un objeto que ya no se utiliza más, pero a la vez tiene una vigencia para mí asombrosa porque uno puede reemplazar ese reloj por otra serie de cosas, un celular, por ejemplo, sí. Exactamente, y digamos, creo que sigue funcionando con una actualidad, la verdad, llamativa. Por eso un poquito lo elegimos, aparte es breve y más allá de que escucharlo, es hermoso escucharlo a pesar de esa G que pronuncia bastante mal, pero la verdad que es hermoso tener, me parece que podés escucharlo de él directamente. De hecho, García Canclini lo actualizó en el 2007 cuando vino a la Feria del Libro con el tema de los celulares, ¿no? García Canclini, para los que no saben, Néstor García Canclini es un sociólogo, bueno, entre otros títulos, argentino, que está trabajando hace mucho en México, en la UNSAM. Y el perro acaba de estornudar. Bien. Sí. ¿El perro de Gustavo o el perro de la radio? No, el perro de la radio que nos acompaña acá siempre. Y bueno, es muy interesante, si lo pueden. Néstor García Canclini está subido a la página de algunos, creo que de la Eñe, de diferentes revistas culturales, pero es un discurso, sí, que dio en la Feria del Libro del 2007. Y está el texto también publicado. Bien, a mí me hizo acordar, no por el tema, pero sí el nombre, a un poema hermoso de Benedetti, el de las agujas del reloj, que creo que es uno de los primeros poemas románticos, hermosos, sí, que es claro, yo tenía, no sé, 16 años por ahí que leía, que bueno, también lo recomiendo, es hermosísimo. Pero teníamos algunas noticias más para pasar antes de irnos. Sí, la fundamental es que los docentes que estamos en el SUTEBA vamos a tener una asamblea el día martes. el 24. La Asamblea de Memoria y Balance. La Asamblea Ordinaria, uh-huh. Porque somos muy, muy ordinarios. Somos muy idem. Y es este martes en todas las seccionales, 17:30 horas. Y después el congreso al día siguiente. Así que bueno. ¿El congreso, perdón, dónde es? El congreso va a ser en Tigre, pero bueno, es indistinto dónde es, porque se va a usar en Tigre porque se usa el recreo del sindicato. Ajá. Pero es importante que, bueno, que todos los docentes afiliados participen para poder proponer cómo hacer el sindicato el año que viene. Y tener diferentes voces, diferentes propuestas. Seguramente, y sobre todo las propuestas de las escuelas, ¿no? Que rara vez son escuchadas. Y bueno, es muy importante que la gente que, por ejemplo, que está padeciendo estas inundaciones en las escuelas, estas cuestiones de la continuidad pedagógica, todas las condiciones laborales que estamos padeciendo en las escuelas, se pueda ver reflejada, ¿no? Bien, y pues, también el lunes, disculpame, Víctor. No, tenía un pensamiento ahí mientras. ¿Qué dirá el delegado de la escuela 13? Ahora va a ser un tema. El lunes, después del balotaje, ATE en Brown y en Lomas de Zamora también van a hacer paro relacionado a las condiciones en las que por lo general les piden que limpien después de las elecciones a los porteros. Que bueno, con los productos, comentaban que con los productos que se viene limpiando después de las elecciones son productos altamente nocivos y por lo tanto necesitan unas cuantas horas para poder trabajar sin perjudicar su salud, así que se va a hacer un paro el lunes. Y saludar también a los compañeros de ATE Brown Presidente Perón, que lograron que Mariela Zavala, que había sido cambiada de su lugar de trabajo de una forma autoritaria, volviera a su escuela a trabajar. Bien, tenemos otra noticia también, que es muy grave, es sobre el Guioma. Y hay una denuncia hacia dirigentes sindicales que están involucrados en el saqueo del Guioma. Este es el título de la noticia, el diario Hoy de La Plata, en donde se denuncia que por estafas y sobreprecios la obra social perdió 2.800 millones de pesos. En la nota se acusa al gremio SUTEBA y UPCN, conducidos por Roberto Baradel y Carlos Quintana, que tienen participación en el directorio del Guioma. Yo no me vengo a desayunar con esto ahora, no sabía que las figuras, el consejo directivo, digamos, son nombrados por la gobernación, y después los sindicatos tienen un representante elegido por cada uno de los sindicatos. Por eso también es que se está acusando a Baradel como a Quintana en esto. Y la acusación la hace la Asociación de Profesionales del Guioma, APIOMA, que desde hace años viene denunciando irregularidades en la obra social bonaerense. Y después otro dato que me sorprendió, que bueno, que esto afecta no solo el número, ¿no? 2.800 millones de pesos en dos años. Es una denuncia sobre irregularidades en el 2014-2015. Y después otro dato que contextualiza, esto afecta a 2 millones de afiliados. Es una en toda la provincia de Buenos Aires, un número muy importante. Y bueno, es para seguir y siguiéndolo esto, pues nosotros venimos hablando también en el programa de, bueno, todas las irregularidades que tienen que ver con otros temas, por ejemplo, sobre la que van hacia la prestación del servicio del Guioma, pero este año es bueno, esta cuestión que va hacia el corrupción, digamos. Estamos hablando de corrupción, de funcionarios públicos y de dirigentes sindicales. Bueno, hay que ver cómo avanza esto, si avanza en la justicia. ¿Esto cuándo se conoció, Víctor? ¿Hubo alguna respuesta por parte de los acusados? No, esto es una noticia de esta semana. Bueno, y otra noticia, la colección Antiprincesas publicó esta semana su tercer libro, esta vez sobre Juana Azurduy, que va a ser su protagonista. Tras una intensa investigación, se cumplió el objetivo de rescatar a las mujeres que lucharon por una América más justa. También estaba en la primera edición. Yo tengo el de Frida Kahlo, sí, lo tiene para mí, hermoso. El que de Nadia Fink, que es la autora, que es de Editorial Sudestada, ¿no? Me parece. Sí. Hermoso libro. Y también está el de Violeta Parra. Muy bien, vamos a un temita musical. ¿Tenemos algo para presentar? Sí, Banderitas y Globos de Sumo. Thank you. Seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, ya en los últimos minutos de programa. Y tenemos que mandar unos saludos. Vamos a empezar a saludar a la gente que nos escucha. Un beso muy grande a Rita, compañía mía de Lomas. Un beso enorme. A Ana, a María Amelia, ¿no? Sí. Bien. Muy bien. Ana le manda saludos a Gustavo, le gustó la nota. Qué bueno, muy bien. Uh-huh. Bueno, y a los chicos del Instituto Lomas que vinieron el otro sábado a hablar de software libre. Libre. ¿Cómo sí. me cuesta decir te cuesta, software? Te cuesta. También te costaba la otra vez, era ¿cómo era la palabra que te costaba? ¿Te acordás? Desoxirribonucleico. No, bueno, ah. sí, era así por el estilo. No, síndrome de burnout cuando y sí. ese día. Se le hacíamos decir a Nacho porque no, acá hay un qué? Problema. No, no importa, cabeza quemada. Lo que estamos ahora nosotros. Bueno, comento antes de irme. No, decilo por vos. Yo estoy de 10. Vos estás de 10. Vos no tenés la cabeza quemada. No, no, por eso te sale bien. No, quería comentar. En una escuela estuve trabajando un poquito el tema de género, violencia de género, diferencias, discriminación y demás. Y quería recomendar para trabajarlos algunos videos que los encontrás fácilmente en YouTube. Una vez dije YouTube, YouTubers en la escuela. Te mataron. Me dijeron, YouTubers, porque es YouTube. Usted no dice YouTube, profe. Ah, bueno, listo. Que los encontrás fácilmente en YouTube. Uno se llama Micromachismos. El otro no recuerdo el nombre, pero lo encontrás documental francés sobre discriminación de género. Y es muy interesante, es con el que más se engancharon los pibes. Durará unos 10 minutos, no es muy largo. Sobre qué hacen, ponen a hombres en el papel de mujeres y viceversa. Con situaciones cotidianas. Y los chicos, los varones, sobre todo, se encontraron como que no lo podían creer. me gustó mucho cómo los movilizó, así que, bueno, los recomiendo. Y ¿con chicos de qué edad trabajaste? 14, 13 y 14 años. Bueno, dejamos que estás cerrando el programa. Lo dejamos con la conquista del PAN, ¿verdad? Sí, sí, ya viene la conquista. Radio 26. Y nos escuchamos el sábado que viene. Así es.